Bueno, que hemos hecho. Bueno, aquí estamos en la Asociación de Vecinos, la Fraternidad de los Carmes, y hemos preparado esta actuación para la Noche de los Libros, que realizamos en distintas sedes con las asociaciones de vecinos de Lucero, de Aba de Aluche, la Despensa de Aluche y la banda. La vamos a grabar para luego retransmitirlo en un programa de la onda de Caño Roto, que podréis escuchar en podcast, bueno, lo enviaremos y también se emitirá. Bueno, para esta ocasión tenemos a Santiago Úbeda, que va a presentarnos poemas. Me imagino que serán todos del libro que acaba de presentar, de editar, de la editorial El Sastre de Apollinaire, que se llama Al encuentro de no sabemos qué cosa. Yo creo que nada más, la poesía y la canción van de la mano y se presentan por sí solas. Santi, todo tuyo. Vale, Vamos sigo a ver aquí. dónde podemos colocarlo. Vale. Bueno, yo me he quitado la mascarilla. En verdad, pues yo uso la mascarilla constantemente. O sea que es una. Como trabajo con la mascarilla porque doy clases en un instituto, pues ahora pues cometo así un poco la osadía de no ponérmela porque también hay una distancia. Tampoco me voy a acercar y tal, ¿no? Y bueno, me propongo esta es la segunda vez que presento este libro, que es el último que he publicado. Y la anterior vez, pues lo presentaron dos. Bueno, habló el editor, hablaron otras dos personas y yo hablé mucho menos. Esto, como ha sido un poco así muy rápido, que Darío me avisó y que podía venir aquí y tal, pues lo cierto es que. Y que esta semana la tenía muy congestionada de trabajo, lo cierto es que lo he montado cuando venía para acá en el autobús. Me hace ilusión porque Darío sabe que yo vengo bastante a este barrio, que aquí nos hemos tomado cervezas y muchas más cosas, y que desde que nos desconfinaron pues hemos pasado aquí buenos ratos, y también estuve en la radio con Darío, y la verdad es que me parece un sitio amable, popular y acogedor. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es el libro, no mucho. Y luego voy a alternar poemas del propio libro y canciones, de las cuales, salvo alguna excepción, no son mías, pero no importa, ¿no? O sea, que voy a establecer una especie de diálogo entre los poemas del libro y otras canciones que vienen al caso, o sea, que no es un poco a lo loco. Y bueno, este libro, Al encuentro no sabemos qué cosa, pues venía yo pensando, digo, pues ¿cómo lo presento? Y de alguna manera, pues me vino a la cabeza pues el gran viaje de la literatura, ¿no? Que es el viaje de Ulises. Y entonces, bueno, pues sabéis que Ulises, tras la guerra de Troya, 10 años, regresa a Ítaca, que tarda otros 10 años, y allí van sucediendo aventuras. Y pensaba, pues, digo, bueno, pero ¿por qué me viene a mí esta? O sea, si me ha venido a la cabeza es porque estaba en mi cabeza, obviamente, como que hay determinadas historias o libros de los cuales no puede escapar uno, ¿no? Escriba lo que escriba, y uno de ellos es este gran viaje. Entonces, este viaje no hay un héroe, evidentemente, pues hay un sujeto poético, y ese sujeto poético además no es unívoco, o sea, se presenta a veces en primera persona, con lo cual se narra, cree narrarse a sí mismo, porque también es una creencia de que uno pueda narrarse a sí mismo. Otras narra lo que ve, pero a la vez se narra, o sea, se ve y ve, ¿no? Se ve y ve. Otra vez es visto, ¿no? Y lo narra otra voz, que está fuera o que está dentro, no sabemos muy bien, ¿no? Y bueno, no es un viaje exactamente, es un viaje y no. Es decir, es un viaje un tanto, digamos, caótico. No tiene objeto. No hay un regreso a ningún lado, ni hay un destino, una meta, ¿no? Bueno, es una especie de intento de salir de un laberinto, digamos, el libro, Bueno, lo que pasa es que sucede es que cuando parece que va a salir de ese laberinto, pues la salida es hacia otro laberinto, ¿no? Digamos. Un poco que quiere seguir un hilo, ¿no? El hilo de Ariadna o el que quiera que sea, y se encuentra con este otro final. Entonces, como tiene una estructura que para mí es circular, pues empiezo por el final, que remito al principio y así eternamente, ¿no? Y así eternamente. Entonces, bueno, antes de... voy a empezar por el final, pero hablo un poco de que el libro tiene... tiene una serie de apartados que tampoco son azarosos, es decir, ahí el primer apartado se titula En algún lugar del camino, como pues es un viaje, ¿no? En algún lugar del camino, o sea que ya empieza en un lugar indeterminado. Hasta cierto punto, ahora veremos que no es tan indeterminado. Sigue un segundo apartado que se titula Encuentros, entre paréntesis, y desencuentros, o sea que seguimos en esa ambigüedad. Luego un tercer apartado, ya cuando parece que se va a resolver algo, pues tampoco se resuelve, que se titula Trascendencias. Bueno, pues va, pasa a otro plano el tío, o sea, no hay el sujeto poético. Y luego hay un último apartado que se titula Algunas conclusiones, ¿no? Y bueno, en esta especie de salida del laberinto final, pues por eso voy a leer el último poema, que es como revelar el final, pero en realidad no revela nada, ¿no? Porque esto ya, de alguna manera, ya se sabe. Y dice así. Se titula, se oye bien, por cierto, proyecto bien la voz, atrás. Se titula Pocas veces las cosas son como uno las imagina. Pocas veces las cosas son como uno las imagina. Pocas veces las cosas son como uno las ha imaginado. Y aun cuando coinciden, no son exactamente iguales. Es uno mismo quien cree imaginar que las cosas coinciden. Quien imagina incluso que coinciden. Lo real y lo imaginado fundiéndose en la imaginación de uno. En el ilimitado fondo de la imaginación de uno. Un fondo. Un fondo y un interior que también forma parte de ese fondo. Que está compuesto de ese fondo. Del fondo de la imaginación y de las cosas. De las cosas que a fuerza de ser imaginadas, imaginamos reales. De las cosas que a fuerza de ser reales, son reales porque son imaginadas. Un fondo. Un fondo en el que flotan y fondean las cosas realmente imaginadas. Con su envoltura desazonadoramente inquietante. La envoltura de las cosas, siempre reales, siempre imaginarias. Este es el final del laberinto, digamos. Y bueno, pues en este extraño viaje, ¿no? Que bueno, pues evidentemente ni hay Poseidones, ni hay lotófagos, ni nada de esto que cuenta, que creemos que Homero, ni estrigones, ni sirenas. Pero bueno, sí hay una serie como de tipos, ¿no? Que uno se va encontrando. Entonces, por ejemplo, el comienzo, que parece el principio, hemos visto que el comienzo hay una especie de confusión entre lo real y lo imaginario. Y justamente el comienzo, o sea, el primer poema, se titula Road Poem, o sea, como poema de carretera, ¿vale? Estamos acostumbrados a las pelis de carretera, pero esto es un poema de carretera. Y la dedicatoria, pues no sé si tiene un carácter oportunista, bueno, algunos pensarán que sí, dice, a todos los que están o estuvieron confinados por real decreto para no contagiarse ni transmitir la COVID-19 y sueñan o soñaran o soñaron con ir a alguna parte, cualquier lugar más allá del umbral de la puerta de su casa. Es un sueño, o sea, al comienzo es un sueño. Entonces, bueno, voy a leer un poquito de este poema porque es larguísimo, o sea que digamos que la estructura interna del libro pues está compuesto de algunos poemas que son largos, son muy largos, cuentan una historia. Alguna gente dice, bueno, pues es narrativa. No es narrativa porque para mí tiene un ritmo y una intensidad que trasciende la narrativa, o sea que va más allá de lo narrativo. Y desde luego se omiten detalles para ir un poco al meollo, a la esencia, ¿no? Que es para mí lo que constituye el hecho de que sea poesía. Y empieza así. No vemos como al final hay esa confusión entre rol y imaginario, pero empieza ya en un sueño, o sea que digamos que se toca, ¿no? El principio y el final. Anoche soñé con un viaje en autobús que hice a Barcelona, hace por lo menos 20 años. 8 horas de viaje por la autovía del Nordeste, pensaba durante el sueño, como un emblema. Y cuánto placer en no hacer nada durante tanto tiempo. Ni siquiera la tarea de escribir, de leer incluso, me decía también, rechazando así la insidiosa obligatoriedad, siempre acechante. Me dedicaré a pensar que escribo, me decía. La satisfacción frente a nosotros del poema terminado, perfecto. Y la alegría del proceso, a veces. Me dedicaré mejor a observar, me juré a mí mismo, después, sin demasiada convicción. Observar sin expectativas, como quien solo viviera, o solo viera y sintiera y no pensara. O pensar acaso sin la certeza de estar pensando. De pensar, en todo caso, sin la pensada carga de las conclusiones, de las certidumbres, de la batalla mental, de dispararle tu pensamiento a un otro

presentación. Y bueno, pues en este, voy por aquí, en este viaje, digamos, ¿no? Que no hay seres fantásticos, pero sí hay una serie de personajes, digamos, que de algún modo resultan fantásticos también, ¿no? Y que son, quiero dar cuenta entonces en este viaje de que de ciertos personajes fanáticos, y hay un poema dedicado a ello, y también de ciertos personajes pusilánimes, ¿no? Entonces ambos me sorprenden, me inquietan. Y bueno, voy a leer primero, no entero, sino que lo voy a cortar un poco, si no sería pesado, porque yo no escribo poesía para, sinceramente, para ser declamada. Luego tampoco, a veces me han dicho que no queda mal cuando la leo, pero a ver, un momentito, fanáticos aquí, 29. Bueno, se titula Fanáticos, efectivamente. Dice, lejos de lo que parece, algunas de las personas que se agarran a ideas fanáticas no son unos ignorantes descerebrados, sino personalidades brillantes, fanáticos y extremistas, pero lúcidos e inteligentes. Son estos fanáticos personas a la búsqueda, muy lejos del fanático medio, del fanático captado por el fanatismo, del fanático de una sola idea y para siempre. Son estos fanáticos una excepción y encuentran insustanciales los argumentos que defienden el sentido común, el punto medio. Son estos fanáticos aquellos que por el puro desarrollo instintivo de su inteligencia, por el puro gusto de darle vueltas y más vueltas a la llave del lenguaje y de la vida, se sacan de la manga sólidos argumentos que dan alas a sus excéntricos principios. Principios que elevan a la categoría de verdad suprema. Una verdad suprema que defienden con desatada vehemencia. Hay algo heroico, suicida y destructor en estos fanáticos lúcidos, cuyas ideas tratan de derribar el estado razonable de las cosas. Son estos fanáticos aquellos que, sin embargo, un buen día se levantan y caen en la cuenta de su propio fanatismo, en la naturaleza disparatada de sus pensamientos. Es entonces cuando se instalan, por un tiempo no mucho, en una especie de pensamiento normalizado transitorio. Y al poco se topan con la siguiente idea fanática. Me salto un buen trozo para no caer en él. Y digo, termino. Son bien exóticos, originales y simpáticos estos fanáticos de un dogma cada primavera. Vale. Hay una enorme sucesión, pero bueno, me parece que he comprobado que yo mismo me pierdo si la... O sea, si se la ha leído alguno, pues que sea mi hija, por ejemplo. Pero los adolescentes tienen una capacidad de atención... Depende del momento, que puede ser extrema, puede ser muy baja, y le intenté pillar en un buen momento y ciertamente se perdía, no porque no le interesara, sino que requiere, porque yo creo que en poesía, desde el momento en que se desliga de la música, por eso yo intento hacer este diálogo, bueno, pues yo creo que aparece la libertad del folio en blanco, en el cual ya, bueno, pues poesía es esto que decía, de la intención, la intensidad, el ritmo, pero normalmente no es para ser declamado. Pues puede leerse con cierta intención e intensidad, pero no hay más. Bueno, decía que iba a hablar de fanáticos e iba a hablar de pusilánimes. Y entonces en estos personajes pusilánimes, pues también una canción de este señor, Rafael Berrio, que no es pusilánime, porque yo creo que alguien que canta, escribe, no es pusilánime. Lo que pasa es que hace un papel. Es importante, es un papel, es una ficción. Lo que decíamos, ¿no? Esa fusión de lo real y imaginario es imposible. O sea, si uno canta no puede estar hundido o no puede estar apático, ¿no? Es imposible. O sea, la propia escritura o música te enerva, ¿no? Y esta... bueno, esta canción se titula, el título es en italiano, Niente mi piace, que sería pues nada me importa. Y lo más gracioso es cómo te va llevando esta canción, y al final tiene un insospechado desenlace, ¿no? De alguna manera cuenta una historia. Y también decir que esta canción, cuando yo la empecé a preparar, me venía a la cabeza tiempos pretéritos, vividos sobre todo con Antonio y Darío, que están aquí, Antonio y Darío, en aquellos tiempos de la facultad en que, bueno, pues deambulábamos, divagábamos y filosofábamos. Porque el tiempo es de oro, perderlo a placer. en un acto solemne que triunfe del tiempo. Beber, por ejemplo. Dormir, despertar y volver a dormir. Leer al azar una línea del apocalipsis. Tratar de ser nadie en la cama que yazgo. Gozar de la manta sutil que me cubre. Fuera de eso, miente mi viaje. Hacer, deshacer, en el fondo da igual. Mover un peón o rendir la partida. Total, que es la vida. Sino una liturgia que vuelve siempre al inicio. Visto lo visto. ¿Qué hacer cuando ya es suficiente? Fumar y observar cómo el humo se pierde. Escuchar cómo el tiempo en el reloj transcurre. Fuera de eso, miente mi viaje. Todo me aburre. Fuera de eso, miente mi viaje. Rendir culto al absurdo, sentir hondamente la nada, darse a la paradoja, mirar llover por la ventana, hervir un arroz, fumarlo atroz, sentar un ritual de manías, hacer un té. Pensar a la negligé en locos planes de fuga. Poner a girar la bola del mundo. Gastar un humor tremebundo. Bajar al bar, subir, bostezar. Anticipar con pereza otro octubre. Doblar ropa de entretiempo. Relamerse en la lentitud, ir mal de salud, en fin, vivir, vivir se me ocurre. Fuera de eso, miente mi viaje. Todo me aburre. Fuera de eso, miente mi viaje. Hay una en este, o sea, que quería establecer como esa especie de diálogo, ¿no? Que están los fanáticos, ¿no? De los que he leído, esa especie de nada me importa, ¿no? De pusilánime, pero que al final hay una última coda ahí, ¿no? De que dice ir mal de salud, en fin, vivir, ¿no? Vivir se me ocurre, ¿no? O sea, que pese a todo. Y voy a leer también aquí otro que tiene que ver, que se titula tengo por aquí. Está por aquí. Vale, sí, 105. Se titula La clave de la vida, ¿no? También tiene un poco ese. Hay que estar atento, ¿no? Porque ahí te va llevando por un derrotero y luego puede ser que te lleve a otro. La clave de la vida. Vivimos convencidos de que la clave de la vida es tal o cual cosa. Nos imponemos, por ejemplo, con desbordante ilusión, emprender una empresa comercial. Y encontramos el producto preciso, el lugar adecuado, trabajadores competentes, buenos distribuidores. Pero al cabo de unos años, al cabo de 3, 10, 20 años, no importa el número, sentimos de nuevo el vacío de la vida, el aburrimiento amargo de las horas, la conciencia del tiempo, la infinitud del cielo, mudo, más allá del mar o de la autovía, chocando contra las rocas eternas, el uno, o con eterno zumbido de autos, la otra. Nos podemos imponer también tener un hijo, y luego otro y otro y otro más, escribir poemas, escribir una novela, un ensayo, la historia de nuestra vida, nuestra propia biografía, pintar cuadros, construir artefactos nuevos con viejas o inventadas utilidades. Estudiar otra carrera, practicar una religión, preferiblemente nueva, con nuevos gurús y sacerdotes, con nuevos feligreses que parecieran verdaderamente hermanos, los amorosos hermanos de una religión nueva y verdadera, una religión cuyos acólitos te mirasen fijamente a los ojos desde sus ojos grandes, dados de sí a fuerza de abrirlos y cerrarlos en algún nuevo y reiterado ejercicio para alcanzar el más allá o el más acá, o el más allá del más acá o viceversa. Pero al cabo, el pesar del tiempo, infinito, la angustia matutina del día que se presenta entero ante nosotros, el convencimiento de la banalidad de nuestros proyectos, la certeza de la inutilidad de las empresas con las que alcanzamos el éxito. Y el tedio, siempre el tedio. ¿El tedio? Líbranos, oh Dios, de los poetas que nos dan la murga con su victimismo. Esto es un poco la ruptura que hago. Y bueno, en este viaje, un extraño viaje, o viaje de la vida misma, pues también obviamente nos encontramos con la cárcel, ¿no? La cárcel, que es un espacio pues lleno de un enorme simbolismo, porque hay muchas cárceles, obviamente. Está la cárcel de amor, ¿no?, de Diego de San Pedro, ¿no?, donde uno lo pasa muy mal porque tiene un amor no correspondido. La cárcel del cuerpo, ¿no?, de los místicos, o la del alma, ¿no?, a lo mejor para los materialistas que de pronto se dan cuenta de que hay algo más allá de la materia. O la cárcel de uno mismo, que puede ser una cosa o la otra, ¿no?, el cuerpo, el alma, la conciencia, no se sabe muy bien. O la trena, o el talego, ¿no? Entonces, aquí voy a cantar una cancioncita. A ver, espera. Esto va con esto. Esto está aquí. Ah, ya. Que tiene, que es, esta sí, me pasó un colega que se llama Chema. Y luego yo pues la adapté, bueno, es prácticamente íntegra, la reformulé un poco y luego vi cómo encajaba pues con este viaje, ¿no? Después vamos a leer una cosita que es también otra cárcel, claro, que es también otra cárcel y que está en el libro. Vale, voy. Bueno, se titula Elena, ¿no? O Canción de presos. Elena o Canción de presos. El primer día del encierro solo pensaba en ella, en su rostro cansado, surcado de venas. Y en las tardes de agosto, en un pueblo de peñas, en montañas y bosques y el olor a hierbabuena. Y fueron tantos días, tanta luna llena, pero eran todos lo mismo, la misma sirena. El taller de la mañana, entre hierro y madera, las horas solo eran cortas al pensar en Elena. Lo peor era la noche, la duerme vela, y casi tocar en sueños las piernas de Elena, y sentir las paredes con las duras yemas curtidas de la obra de ladrillos y piedras. 2 años es mucho tiempo para una vida plena. He de pensar en la fuga y volver a mi tierra. Encontró entre los libros muchos planos con puertas, y tras horas pensando dio con la fuga cierta. Tras 3 meses de encierro, y ahora ya estaba fuera, una noche de abril junto a una alberca. Y corría, trotando vivas las piernas, las lágrimas le caían en la camisa negra. Está llegando a su casa, entre sudor y tierra, a su huerto, a sus hijos y a Elena. está llegando a su casa, entre sudor y tierra, a su huerto, a sus hijos y a Elena y a Elena. Vale, y luego, bueno, al hilo de esta cosa que uno no sabe, pero que se encuentra, que son estas cárceles, digamos, pues hay también un largo poema que es el que abre el apartado que es trascendencias, ¿no? Cuando uno se encuentra ya con otro tipo de cuestiones. Y bueno, no lo leo entero, por supuesto, pero bueno, leo un poquito, para un poquito pues que veáis de qué va, ¿no? Dice el desterrado, se titula El desterrado, que es otra forma de cárcel, ¿no? Ser desterrado, y bueno, pues uno puede ser, puede estar desterrado por muchas cuestiones. Bueno, pues te pueden desterrar como a Napoleón o como a Unamuno, o te pueden, no sé, o puedes autodesterrarte, ¿no? Porque no tienes la necesidad de irte fuera a trabajar, que es el caso. Lo que pasa es que en lugar de hacer un drama desde el principio, pues es un sujeto normal. Es un tipo pues que se saca una plaza de funcionario. Este es, digamos, el sujeto poético del que se habla y que se habla a sí mismo, ¿no? Se saca esta plaza y entonces se va a un lugar que no se dice cuál, pero que está lejos de su tierra. Con lo cual también tiene que ver con esta cárcel, ¿no?, de la que habla la canción. Dice: buenas noches. Les presento al desterrado. Al desterrado que trabaja como auxiliar administrativo en el único hospital de un erial azotado por los vientos. Les presento al desterrado hoy, jueves 10 de diciembre del año 2015. Se lo presento en mitad de un frenético inventario de material quirúrgico. En este preciso instante hace inventario de cajas de agujas hipodérmicas para inyección y aspiración intravenosa, intramuscular, subcutánea, intraiterial. Mientras tanto, el desterrado está siendo invadido por un punzante sentimiento de nostalgia. Una nostalgia de la vida que tuvo cuando vivía en su lugar de nacimiento, rodeado de padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y amigos. Buenas noches, soy el desterrado, ahora se presenta a sí mismo. En mi tierra me sentía asediado por el reclamo de familiares y amigos y rehuía la asistencia a bodas, cumpleaños, bautizos y navidades. Actualmente, por el contrario, y aunque me cuesta decírmelo a mí mismo de una manera precisa, daría mi dedo meñique y aun la mitad de mi sueldo por volver a casa y encontrarme allí la visita inesperada de unos primos lejanos. Y bueno, pues va continuando. Ahora voy a leer un poquito más después, al hilo de otra cuestión. Y bueno, pues es la historia de este señor, va y viene. Entonces va recordando cómo, bueno, pues debía tener otro tipo de trabajo más inestable en su tierra, y va teniendo recuerdos, ¿no?, de aquello, de lo de ahora, lo que vive. Entonces hablan de él los compañeros de trabajo, ¿no?, las cosas que le suceden. Y bueno, tiene la intensidad poética, tiene el carácter narrativo de que verdaderamente se está hablando de este tío, y la intensidad poética de elidir ciertos elementos para mantener esa intensidad, digamos. Y qué era lo que yo iba... Vale. Y luego, bueno, en este viaje, pues, evidentemente, hay dos cuestiones que son ineludibles, ¿vale? La última la diré cuando venga. Y la penúltima, digamos, y ya con esto terminamos, es la muerte. Claro, es la muerte, ¿no? Donde, bueno, en el libro no aparece de una manera expresa, pero algo que se le pudiera aparecer, aunque no es unívoco, o sea, no habla de una manera directa de la muerte, sino de una manera así tangencial, se titula Condición Divina. Y es un poema cortito. La otra presentación del libro, a mí no es de los que más me gusta del libro, pero se presta a leerlo porque es cortito, porque bueno, pues deja un margen muy amplio a la imaginación. Pero luego lo revisité y dije, pues no está tan mal, porque yo estuve a punto incluso de eliminarlo. Y luego algunos amigos pues lo reivindicaron, este poema, ¿no? Condición divina. Qué curiosa condición la nuestra, esa de vivir flotando en medio de esta inmensidad que es el universo, y sin embargo no poder salir allá afuera, si no es montado en sofisticados aparatos con los que en verdad tampoco podemos escapar. Escapar de verdad, quiero decir, salir allá afuera y marcharse dando un portazo. O por la mañana temprano salir de casa, camino de la oficina, sigilosamente, para no despertar a nadie, no poder mudarse como quien se cambia de barrio. o se va a otro pueblo, ciudad o país, a otro continente incluso. Y ahí, bueno, enlaza. No son encuentros en estado químico puro. Digamos que ahí también aparece pues, el destierro, el deseo de irse. Cuando uno se va, dice, ¿para qué me he ido? O sea, que de alguna manera es este viaje de la vida, ¿no? Y bueno, ahora canto otra canción, que seguro que también le conoceré, esta sí es muy conocida, que saca originariamente Chicho Sánchez Ferlosio, pero que canta mucha gente, canta en cierto modo, cantó Amancio Prada y cantó también María Lourdes Pradera en alguna ocasión, y se titula La letra es de Agustín García Calvo, que también es del gusto de algunos de los que están por aquí, y se titula El mundo que yo no viva, ¿no? El mundo que yo no viva, y que tiene que ver con lo de condición divina, ¿no? Porque claro, el mundo que yo no viva, pues es que no puedes vivirlo. El mundo que yo no viva, lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla, ay, de mi vida. Allí sonará la lluvia, junto al fuego las noches frías, tendrá agosto en el río barcas, y tú la gentil sonrisa, brillará en el papel que siembro, la negra flor de la tinta, ay de mi vida. Será posible que vengan los amigos y que la digan, un hombre y te quiso mucho, y mucho llorando digas, es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ay de mi vida. Allí las palmeras echan esmeraldas, allí las crías del delfín esmeraldas pacen, allí no hay noche ni día, cuando ordeñan a los rebaños, de púrpura el mar se agría, ay de mi vida. Más limpio que agua de oro es el mundo que yo no viva, no hay naves de arar espumas, ni arado para las viñas, el gran árbol le da su fruto, al que el nombre del fruto digan, ay de mi vida. Ese mundo que no es el mío, es el tuyo el que en tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza la vista. A ese mundo quisiera entrar antes que suene la hora, ay de mi vida. Y bueno, ya finalizo estos dos elementos con los que se encuentra esta especie de héroe en este viaje. Hemos hablado de la muerte y obviamente, pues, ¿qué podía ser sino el amor? Y bueno, leo igualmente un pequeñito extracto de precisamente del desterrado, que donde él se acuerda, ¿no? Tiene una evocación, en este curro por fin ha conseguido la seguridad laboral, pero se da cuenta pues de que le faltan otro tipo de cuestiones. A ver si lo encuentro, de cómo venía en el bus mirando a ver qué. Vale. Bien, ya lo he encontrado. Dice, al desterrado le invade el recuerdo. Y bueno, algunos de los aquí presentes tienen, es claro, esto está literaturizado, ¿no? Pero tienen, bueno, claro, cualquier escritor pues coge elementos de que le cuentan, que ha vivido, y yo creo que algunos se pueden acordar. Al desterrado le invade el recuerdo, le invade, digamos, la imperiosa necesidad de volver a vivir, siquiera desde el dolor de la pérdida, como proyectando imparablemente desde los ojos de la mente, a través de un muro transparente cuyo fondo del otro lado fuera ilimitado, aquella fría noche otoñal de lluvia y viento en el que el agua parecía invadirlo todo. Caminando desde Moncloa por falta de dinero o por pura y simple aventura, por puro y simple placer del agua traspasando la ropa, el pelo, del agua empapando los abrigos, los jerseys, del agua cayendo y empapando las camisas, los pantalones, los calcetines, del agua cayendo y empapando la ropa interior, chorreando pero caliente aún por el movimiento de los brazos y las piernas, moviéndose frenéticamente, del agua cayendo frenéticamente, del agua metiéndose en el interior de las marquesinas, aquellos lugares por donde los autobuses no pasaban, por donde las guaguas no pasan después, ¿y a qué precio? Del agua, en fin, resbalando por nuestros rostros. Esto crea la escena, no la iba a haber leído esto. Y luego hay una serie de acontecimientos en el poema y ocurre lo que tenía verdaderamente intención de leer. A ver, ¿dónde está? Es lo que tiene un poco la... Ah, lo encontré. Dice... Bueno, viene de otro lado, ¿no? Une dos pensamientos. Seguimos con lo del agua, ¿no? En esta fría noche otoñal. Dice... Bueno, ¿por dónde puedo empezar? Dice, si uno... esto de respetar la poesía, hay que leer poemas enteros y los corta, no sé qué, no me parece. O sea, cada uno que lea lo que quiera. El libro se puede empezar por cualquier lado. Si lo empieza desde el principio, pues tiene más sustancia, pero bueno. Dice, si uno no hubiera estado lo suficientemente atento la noche del agua, no se hubiera prolongado en más y más noches de agua, refugiándonos bajo aquel paraguas roto de retorcidas varillas, bajo los toldos de las tiendas o a la salida de aquel bar cercano a la calle de la Cruz, con el agua saliendo a borbotones por los canalones, corriendo por las calles, el agua brillante, a la luz de los focos de los coches que ensuciaban, el agua resbalando, dije, por nuestros rostros, el agua mojando nuestros párpados cerrados mientras corría, el agua entrando también, no sé cómo, en nuestras bocas, selladas en un beso, sellados nuestros labios y piernas y brazos, sellados en uno nuestros cuerpos. Y luego sigue, enumerando las cosas que le ocurren a este desterrado, ¿no? Y bueno, voy a finalizar, voy a cantar otra canción. El extracto de poema que he leído, digamos que tiene un carácter evocador, ¿no? Es un poco una especie de amor que se empieza a consumar, ¿no? Y entonces no hay bises, porque si toco la última que tengo preparada, pues no hay más. Entonces yo creo que voy a cantar estas dos canciones y cerramos y habláis vosotros lo que queráis y me preguntáis. Entonces hemos visto la dimensión evocadora del amor que, con este poema, ¿no? Que está dentro del desterrado, que es un extracto del desterrado, y evocador y que empieza a consumarse, como decía. Ahora vamos a ver, de alguna manera, una casi dimensión política, digamos, del amor, que se titula, con esta canción que se titula Tú cuyo a mano, que también se la canta alguna vez Antonio y Darío, que andan por ahí, y que cuya letra es también de García Calvo. Tú, cuya mano me ha bañado de un fuego transparente las espaldas, cuyos ojos en claros naufragios hundieron algunos principios elementales de mi alma. Tú eres mi patria, tú que no tienes apellido, que no sé si eres pájaro o si alcándara, que de todos tus brazos las letras de plomo cayendo se han ido como si fueran nueces vanas. Tú eres mis padres y mi patria, tú que ni tú te acuerdas dónde tendiste a orear las nubes blancas, que de tantos amores que tienes confundes el nombre de todos los días de cada semana. Tú eres mi Dios,

nada, si queréis, el moderador Darío, aquí está Darío. Si alguien quiere decir algo, ha sido, no sé. Bueno, se abre el turno de críticas o de actuaciones estelares. ¿Alguien ha venido con su poesía? ¿No? Bueno, ¿alguien quiere comentar? ¿Os ha gustado que montemos esto? Sí, yo quería preguntarte si ya es tu viaje. Ah, ya. Pues hay de todo. Quiero decir que ahí está mi viaje y está en otros viajes, o sea, un poco como el desenlace que es por el que empecé realmente. O sea, empiezo por el final y en ese final, pues, ¿qué digo? Pues esa confusión entre lo real y lo imaginario, ¿no? Que acontece en el libro, obviamente, desde el principio. Pero bueno, no quiero revelarlo, dígame. He estado tentado a decir algo, ¿no? Pero ahí lo dejo. Que tiene que ver con el primer poema, con el road poem. Porque no, que porque es un sueño que no es un sueño. O sea, que es un sueño, pero es un sueño que yo me invento y que llevo a creer que efectivamente es un sueño. O sea, que incluso los sueños pueden inventarse. Esa es la cuestión. ¿Y lo que estás haciendo en el confinamiento? No, realmente lo que pasa es que yo creo que el de Ruth Poen, que es el que al final pongo esa dedicatoria, sí que empieza con esa idea de, bueno, pues en la que estábamos todos, que no podíamos salir, los que vivíamos en piso aún peor. Y bueno, yo aunque vengo mucho por aquí, pero vivo en un pueblo, entonces curiosamente, claro, yo sí tengo un balcón. Entonces me asomaba al balcón y yo veía que en el extremo, pues era ya, se acababan, digamos, los pisos y hay como un chalecillo, una casa con un terreno, y entonces yo ahí veía pues que esa gente salía, ¿no? Y los chicos, tenían dos hijos, un chico y una chica, pues jugaban al fútbol. Y dije, joder, claro, es que es un abismo, ¿no? Esta cosa de las clases, ahí se notó de una manera tremenda, ¿no? Yo mismo lo veía. Digo, claro, no es lo mismo. Y mi piso tampoco está mal, pero, qué sé, yo mismo he vivido en pisos peores o colegas que vivían en sitios más pequeños, niños que conoces que viven incluso en pisos que tienen poca luz. Y al hilo de lo que decías, no, por ejemplo, ese primer poema que es Road Poem, realmente aprovecho unas notas, eso sí es cierto, de un viaje que yo hice a Barcelona, que lo hice en autobús, y ahí tomé unas notas. Y esas notas sí que las aprovecho. Lo que pasa es que parte de esas notas cayeron en el proceso de escritura, algunas permanecieron corregidas, y luego se amplifica pues con toda la situación de confinamiento. Aquí no sufrimos el confinamiento porque los que vivimos en chalecitos ya no lo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que atrae? ¿Cómo? Conozco a Juan Antonio Canta, fíjate, ese tío se hace famoso con el cabroncete este, ¿no? Del ¿cómo se llama esto? Sí, este, el de bueno, esta noche cruzamos el Mississippi, ¿no? Que se titulaba Pepe Navarro. Sí, pero que no tiene nada. No, luego tiene un disco, yo lo he oído y está muy bien, está muy bien. Porque me recuerda tu voz y algunas de las canciones. Sí, está muy bien. Y que él tiene un fatídico final. Tiene un viaje final, ¿no? Sí. Pero tiene un interior. Sí. La voz y las canciones. Pues lo voy a reescuchar, ¿eh? Porque ahora que tú me lo dices, lo voy a volver a revisar. Sí. Sí, puede ser, pero claro, por eso entronca mucho con lo que uno hace, ¿no? Claro. Sí. Y de hecho yo creo que pueden ser de las mejores letras que tiene el rock español. De las mejores también hay otros, claro, como menciona la compañera. Sí, espectacular. Sí. Ah, o sea que veo que algunas las conocíais. Guay, sí. Sí, vale. Sí, lo han hecho, no sé si es verano, pero ha sido muy chulo. O sea, que no ha gustado escuchar. Sí, esto es otra historia. Aquí a guitarra de palo con esa. No, sí, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Gracias, gracias. Pues nada. Bueno, que... Está la barra abierta, está la... Alcamón. Hay hojas de inscripciones para hacerte socio de la asociación. Los martes nos reunimos y hacer propuestas. Hay un montón de cursos donde apuntarse. Mirarlos rápido, se están cerrando. ¿Cortamos? Vale. Venga, pues nada, muchas gracias por venir y ya está, hasta otra.